Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la cuarta y última sesión de estas jornadas sobre política y subjetividad, organizadas por el área de autoformación de la Casa Invisible, ULEX, enmarcadas dentro de una experiencia más amplia, ¿no?, que es Nociones Comunes. Bueno, y aquí la Casa Invisible es un nodo, ¿no?, formativo, ¿no?, de una experiencia más a nivel nacional, ¿no? Y bueno, tenemos hoy el cierre ya de las jornadas, la última sesión, y tenemos un plato fuerte para terminar, ¿no? Siguiendo la vía que ya abrió ayer aquí Ricardo Acevedo, en torno al tema, o sea, en torno a la izquierda lacaniana, tenemos la inmensa suerte de contar hoy en la Casa Invisible con Jorge Alemán. Un pensador de la talla de Jorge Alemán no es fácil tenerlo aquí todos los días, ¿no? Entonces, por eso es un orgullo, ¿no? Es uno de los más destacados impulsores, si no el más, de lo que es de lo que se denomina la izquierda lacaniana, o de lo que él mismo de conjetura o denominó la izquierda lacaniana. Pues es, si no el máximo representante de los máximos, ¿no? Ampliamente conocido, no me voy a extender mucho en su currículum, ¿no?, porque bueno, me parece más interesante escucharlo a él que me escuchéis a mí hablar de él, ¿no? Pero bueno, brevemente decir que Jorge Alemán es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y analista, miembro de la Escuela Lacaniana, consejero cultural de la Embajada de Argentina en España, brevemente, ¿no? Y también tengo entendido que tiene una vinculación especial con la ciudad de Málaga, lo cual a lo mejor también es un aliciente para que venga aquí, ¿no? Porque, bueno, está un poco en el epicentro de la cultura libre, la Casa Invisible es un poco el epicentro de la cultura libre aquí en Málaga y es también, yo creo, un motivo de celebración, ¿no? Entre sus múltiples escritos podemos destacar El porvenir del inconsciente, Notas antifilosóficas, Deriva del discurso capitalista, Conjeturas para una izquierda lacaniana, Lacan, la política en cuestión, Soledad, dos puntos común. Y bueno, la charla de hoy la hemos titulado En la frontera, sujeto y capitalismo, que hace referencia directa al último libro de Jorge, que está calentito, recién salido del horno, que lo podéis encontrar ahí en nuestra librería, además de otros títulos de Jorge y de otros autores que han estado viniendo en esta jornada, lo podéis encontrar, ¿no? Ya digo que está recién salido del horno y es interesante, ¿no? Porque lo recomiendo porque es una buena oportunidad de acercarse a este pensador los que no estén muy familiarizados con su pensamiento, pero de alguna manera también son conceptos que él ya ha desarrollado en otros escritos, pero matizados y yo creo también adaptados un poco a la necesidad de pensar el momento como se está dando, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que tanto para los que estén más ajenos a su pensamiento como para los más cercanos es muy recomendable y lo podéis adquirir aquí en nuestra librería, ¿vale? Bueno, pues ayer ya en la intervención de Ricardo vimos un poco cómo funciona esto del discurso psicoanalítico y cómo funciona un poco en relación a las políticas neoliberales y al capitalismo, ¿no? Después, un poco comentando con los compañeros en torno a la ponencia, bueno, pues generó dudas, generó un poco de confusión, pero bueno, también yo creo que es normal, ¿no? Cuando uno se acerca a un discurso de la riqueza de que tiene el psicoanálisis de orientación lacaniana, lo normal es estar confuso, ¿no? Pero bueno, como en algunas veces he leído y he escuchado a Jorge, bueno, pues es trabajar con piezas que no encajan y eso no lo aclara del todo, pero sí es una manera de seguir preguntándonos y de seguir investigando sobre lo que pasa, ¿no? Y bueno, un poco en el caso de lo que hablábamos ayer también, de las malas noticias que tradicionalmente ha traído el discurso psicoanalítico a los movimientos sociales, yo creo que todo estas malas noticias ¿se escucha? Sí, perdón. Encierra también un tesoro, ¿no? Y es ver qué parte del sujeto es irreductible y es y el capitalismo de alguna manera no lo puede captar, ¿no? Y yo creo que a pesar de las malas noticias también todo esto esconde esta oportunidad y no sé si un poco también Jorge de esto nos puede aclarar y nos puede hablar. Y bueno, pues sin más, bienvenido a la Casa Invisible, Jorge. Y muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor verdaderamente estar aquí en la Casa Invisible, aunque a los que no me conocen les parezca un poco extraño, me siento malagueño por elección, porque hace más de 26 años que vengo todos los meses a esta ciudad y es una ciudad a la que quiero mucho. A la vez también estoy muy contento porque participo de lo que se llama Nociones Comunes en Madrid, en Traficantes de Sueños, precisamente en uno de los libros, en Conjetura sobre una izquierda lacaniana, se inaugura con una intervención en Traficantes que participa de las Nociones Comunes. Me gusta estar entre compañeros y compañeras y además este lugar que es tan, tan especial hace de esto todavía algo mucho más interesante. Y además este ciclo da la casualidad que son grandes amigos los que participaron, no coincido hoy con ellos, pero hace tiempo que conozco a Fernando Álvarez Uría y a Julia Varela, a César Rendueyes, y bueno, hoy me toca a mí. Guillermo Rendueyes, César es el hijo. César es el hijo, claro, Guillermo. Ah, era Guillermo el que vino. Guillermo el que vino. Ah, yo estoy con César. Bueno, César estuvo también en su momento aquí, pero en la jornada estuvo Guillermo. Temas de generación, padre e hijo, claro. Bueno, a ver, empiezo con... creo que Winjo tiene preguntas, ha formulado, si entiendo bien, esto fue la primera pregunta, ¿no? Sí, sí, te lanza un... y a ver qué... La expresión malas noticias, es una expresión que he empleado en los textos y me voy a permitir con ustedes volverla a ensayar, malas noticias. ¿Por qué malas noticias? Porque cuando surge Freud, están, vamos a decir, todavía en activo, en boga, todas las narrativas fundantes... constitutivas de la modernidad. Esas narrativas están todas, en general, atravesadas por la idea de progreso. Vamos así a enumerarlas de una manera un poco rabiosa y brutal. Supongamos la narrativa kantiana, que dice que vamos a ir hacia una paz perpetua. La narrativa hegeliana, que dice que vamos a ir hacia la racionalidad y hacia el saber absoluto. Incluso, aunque sea uno de mis pensadores definitivos en la articulación de todo mi proyecto, Marx, también tiene una narrativa que está atravesada por la idea de un sujeto histórico, teleológicamente orientado, es decir, que ya tiene una finalidad, vamos a decir, predeterminada de entrada, y que ese sujeto va a realizar, cumplimentando su función en el aparato productivo, una determinada forma de sociedad que Marx entendió como comunismo y que tenemos todos que volver a repensar. Pero vamos a decir que en todos los casos, en estas narrativas, está la idea de cumplimiento, está la idea de progreso y está la idea de que la historia tiene un porqué, una motivación y una realización al final. Recordemos que para el propio Marx, el proletariado tenía que realizar una operación importantísima, que era ser una clase, como el propio Marx lo describía, para sí, es decir, desconectar la maquinaria capitalista para poder volverse una clase universal, es decir, disolverse a ella misma como clase para representar, como la parte sin parte de la que habla Rancière, a toda la humanidad y realizar el proyecto comunista. Bien, entonces en ese contexto me parece que podemos atisbar algo, después lo podríamos desarrollar en la conversación, de lo que he denominado malas noticias. Malas noticias es que Freud de entrada está, es vamos a decir, lo que yo caracterizo como un conservador subversivo. ¿Por qué digo conservador? Porque no está bajo el ideal del progreso propio de las narrativas fundantes de la modernidad. Es un pensador de la repetición. Es un pensador del resto que nunca queda cancelado, de los elementos que siempre retornan y vuelven al mismo lugar. Es un pensador irreductible a temporalizar las estructuras en términos de progreso y realización. Un ejemplo del que me ocupé para relacionar el problema de la ideología con Freud, por ejemplo, fueron las tesis freudianas sobre pegan a un niño. Las digo muy rápido porque habría que hacer un seminario sobre esto. Allí Freud muestra un fantasma primordial en donde un sujeto imagina una figura de autoridad castigando a un niño desconocido. En un segundo momento resulta que esa figura de autoridad es el propio padre que castiga al propio niño, y Freud organiza una reflexión, porque ese segundo momento está velado, es invisible, no participa de la conciencia. Ahí se ve lo que implica la subversión del sujeto cartesiano en Freud. Ese segundo tiempo anuda, hay una gran reflexión de Freud sobre cómo el amor y el castigo y la sumisión forman parte de una misma serie, cómo hay una instancia masoquista en el sujeto en donde es capaz de hacer equivaler el amor con el castigo recibido. Es algo que permite, y así lo han tomado también en muchos casos en la teoría queer, y así lo ha tomado Wendy Brown, y yo lo desarrollé en La Izquierda de la Cañada, pensar, por ejemplo, los fenómenos de servidumbre voluntaria. Pensar cómo hay ciertas formas de amor que están directamente relacionadas con un castigo recibido, y que, sin embargo, como dice el mismo Freud, lo que sostiene a muchas civilizaciones es el problema económico del masoquismo. Lo que sostiene a muchas culturas dominantes es el problema económico del masoquismo. Esto complejiza, y eso es lo que me propuse en algunos textos, toda la noción althusseriana de aparatos ideológicos del Estado y la también interesantísima noción de Foucault del paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Dicho esto, entonces, las malas noticias no son malas noticias en el sentido de una especie de pesimismo que hay que conjurar, sino que muestran la inconsistencia, vamos a decir, que agujerean estos relatos constitutivos de la modernidad, pero que, como ha dicho muy bien Guinjo, esconden un tesoro, que es precisamente esta posibilidad de pensar una lógica emancipatoria que no eluda estas malas noticias. Vamos a decir que lo propio de las lógicas emancipatorias que se pusieron en marcha a comienzos del siglo XX tuvieron entre sus propósitos desentenderse de ciertos elementos de la condición sexuada, hablante y mortal, que Freud había descubierto, porque hacían obstáculo a estos ideales de progreso. Y el desafío actual es incorporar a las lógicas emancipatorias estas malas noticias sin necesidad de conjurarlas, sino mostrando que actualmente, o ahora, si nos convocan de nuevo los proyectos emancipatorios, los mismos no van a realizarse en una totalidad ni en una ficción de progreso hacia una realización plena, y van a ser inevitablemente parciales, provisionales y contingentes. Así es como me parece que se puede afrontar esta idea de articular las malas noticias, que fueron malas noticias para las narrativas modernas, con los proyectos emancipatorios. Dije antes, evoqué a Foucault, es verdad, pero hay más preguntas tuyas, ¿no? Sí, pero dale con Foucault. Pero voy a decir una cosa. Tiene razón Foucault, Freud, vamos a decir, si lo pensamos desde Foucault, ha pensado todo más bien en términos de sociedad disciplinaria, es decir, en Freud todavía las figuras de la autoridad tienen mucha consistencia. Podríamos decir, está el padre, la familia, en fin, todo eso todavía no ha sido socavado por el circuito del capital y la mercancía. Podríamos decir que todo el periodo del pensamiento de Freud está bajo la impronta de la sociedad disciplinaria, aunque, como lo considera un hombre de genio, todo genio excede un poco incluso el marco histórico en relación al cual constituye su pensamiento, ¿no? Y hay cosas muy valiosas en Freud. Pero, sin embargo, vamos a decir que la epifanía de Marx, de que todo lo sólido se iba a desvanecer en el aire, ya se ha cumplido, y que esos elementos que eran constitutivos de las sociedades disciplinarias, como la familia, el padre y todas las metáforas vinculadas a la cárcel, el manicomio y todas las referidas, digamos, a las tecnologías disciplinarias, han empezado a crujir, no se han disuelto desde luego, por las nuevas formas del discurso capitalista, que deben ser pensadas ya más allá de la sociedad disciplinaria, se articularían mejor a lo que Foucault llamó la sociedad de control. Y ahí creo, y eso espero las preguntas de Winjo, pero lo anticipo, puede ser muy fructífero indagar lo que Lacan llamó el discurso capitalista, porque es el colmo de las malas noticias, digamos. Ahí ya, en el retorno que hace Lacan sobre Freud, Lacan construye algo que no es un discurso, es un estado de excepción, porque los discursos de Lacan, voy a ahora simplificar esta cuestión, son cuatro. Yo llamaría al discurso capitalista un dispositivo, o tal vez un funcionamiento si pensamos cómo algunas psicosis funcionan por fuera de los discursos y sin embargo son muy operativas, no desencadenan ni se realizan clínicamente bajo la forma de la psicosis desencadenada, es decir, que son eficaces simbólicamente. Bueno, el discurso capitalista funciona, es un funcionamiento, es un dispositivo, y la variante que introduce Lacan, que también podría ser entretenido establecer una comparación entre el rizoma de Deleuze y el movimiento circular del discurso capitalista. Yo hice también varios trabajos en donde lo homologué al problema de la técnica en Heidegger. El discurso capitalista, lo importante que tiene es que tiene todos los lugares conectados, que es imposible establecer cuál sería el corte, y que, esto es muy importante, prestémosle la atención debida a esto, rechaza la imposibilidad. Es decir, no hay imposibilidad. Se trata siempre, lo que es imposible ahora, la técnica va a garantizar que mañana deje de ser imposible. En el carácter ilimitado, en la condición ilimitada del capitalismo, en este movimiento circular que se autopropulsa desde adentro, lo imposible ha quedado expulsado, como también ha quedado expulsado, por lo tanto, el amor, dice Lacan. Y ya en un término más lacaniano, la castración. ¿Sí? Para los que no están en la jerga de Lacan, después podemos hablar de eso. Pero lo cierto es que se caracteriza, por ejemplo, hoy leía en el periódico en el tren, Facebook va a pagar la técnica de fertilización asistida a las mujeres que trabajan dentro de la empresa para prolongar su rendimiento. Ahí tenemos una buena muestra de lo que es el discurso capitalista bajo estas condiciones. Es decir, Lacan dice que todos los lugares están conectados, pero que el botín de guerra del capitalismo, el momento crucial del capitalismo, se ha vuelto la propia subjetividad. Y por ello también observamos que de golpe el fantasma, las fantasías, que eran cuestiones íntimas y privadas, se han vuelto ya, por ejemplo en internet, un señor quiere encontrar mujeres que utilicen medias a las 6 de la tarde para tomar el té, lo encuentra. Una señora busca señores que son vírgenes sexualmente a partir de los 48 años, lo encuentra, en fin. Doy ejemplos, como ustedes ven, bastante sofisticados, ¿no? Para que se sepa que la mercancía tiene la capacidad, vamos a decir, en este funcionamiento, de capturar todos los modos de subjetivación, porque, y no quiero que mi amigo pierda la posibilidad de sus preguntas, una de las formas que tiene de producir biopolíticamente la subjetividad del discurso capitalista es, voy a tomar la noción de Foucault reformulada por Laval y Dardot y luego reformulada modestamente por mí, del empresario de sí. El empresario de sí no es el que trabaja en una empresa. Es, según Foucault, cuando analiza en su última etapa de la vida el nacimiento del neoliberalismo, alguien que mantiene una relación consigo mismo, con los otros, es decir, que es una figura existencial, que tiene tanto valor ontológico como las figuras hegelianas de la ley del corazón o el alma bella, el empresario de sí está caracterizado por poner todo al servicio del rendimiento. Todo tiene que rendir y este rendimiento está más allá del principio del placer. Este rendimiento tiene efectivamente, y vuelvo al pega en un niño, una vertiente masoquista, una vertiente que podríamos llamar también, en términos lacanianos, de plus de gozar, porque Lacan establece una serie de homologías complejas entre la plusvalía y el plus de goce. ¿Qué es el rendimiento de sí en este sentido? Por ejemplo, se ve en la Argentina, por ejemplo, este es un ejemplo que suelo poner para mostrar hasta dónde llega. En las villas miserias, que vendrían a ser el equivalente de las chabolas, en las favelas, antes desde una perspectiva marxista, podríamos haber dicho que funcionaba la no satisfacción de las necesidades materiales, era la expresión de Marx. Ahora, desde el punto de vista de plus de goce, vemos puro rendimiento. Hay producción de armas, armas tuneadas, hay producción de marcas falsas, hay producción y se destilan todo tipo de drogas. Es decir, que puede coexistir la ausencia de red sanitaria, condiciones mínimas de asistencia médica, con un ejercicio desencadenado del plus de gozar y el rendimiento. Con esto quiero llevar al extremo la cuestión, mostrar que la figura del empresario de sí no es una figura que afecte solo a los que están todo el tiempo con los coaches y los personal trainer, que también, por supuesto, porque la jerarquía se establece así, coach, personal trainer y manuales de autoayuda para los ejecutivos, evaluación permanente para los trabajadores y luego rendimiento y plus de goce y pulsión de muerte para los excluidos. Así que esa es una de las figuras, vamos a decir, propias de la producción de subjetividad del discurso capitalista, en donde la imposibilidad está rechazada, donde el amor no puede tener más que la forma contractual que puede aparecer en este chiste que hice en internet, y en donde verdaderamente podríamos decir que el sujeto no está vinculado ya a ningún legado histórico, a ninguna herencia simbólica, y ya no mantiene ninguna relación con la causa. Todo el problema de una lógica emancipatoria es cómo reintroducir la causa, ¿eh? Y por causa no entiendo ya lo mismo que entendía yo cuando era joven en los años 70, que identificábamos claramente la causa porque la causa estaba frente a nosotros y era plena y la podíamos nombrar. Entiendo por causa más bien algo ahora mucho más difícil de nominar, más difícil de aprender y que no tiene un fundamento metafísico permanente, sino que en cada coyuntura y de manera contingente la tenemos que localizar de acuerdo a la idea de que tampoco tenemos una gran narrativa fundante como fueron las narrativas modernas que finalmente fueron disueltas por el propio capitalismo. Así que hay que mantener la causa, que siempre es distinta del ideal, pero en una lógica nueva, en una lógica más compleja, más problemática. Bien, una de las figuras del discurso capitalista es este empresario de sí, que ya les digo, tiene este trayecto. Foucault fue retomado por dos amigos franceses que presenté su libro en Madrid, Pierre Laval y Christian Dardot, y luego yo mismo la he complejizado con las categorías lacanianas del plus de gozar. No es la única figura del discurso capitalista que se manifiesta, ¿sí? Pero es evidente que está en las antípodas del sujeto del inconsciente, está en las antípodas de la subversión del sujeto que llevó adelante Freud y Lacan. Digamos que esa subversión del sujeto de Freud y Lacan no es, como dirían en mi país natal, funcional al capitalismo neoliberal actual. Es decir, ahora lo funcional es el coach, el personal trainer y las malditas palabras de autoayuda y autoestima y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que abandonar las categorías del neoliberalismo para pensar la subjetividad es erradicar la palabra autoestima y la palabra autoayuda y la palabra felicidad y la palabra realizarse y todas esas fórmulas. Uno es lo que lee, uno es lo que come, uno es lo que hace, uno es el deporte que practica. Bueno, todo eso son suturas precisamente de la fractura constitutiva del sujeto, ¿eh? Entonces, como ustedes ven, en la pregunta que me hizo Wincho, anticipó la cuestión, ¿no? Me interesa a través de una torsión epistemológica, a través de esas malas noticias, poder captar y aprovecharme del psicoanálisis, aprovecharme no solo del psicoanálisis, sino de Marx, de Freud, de Lacan y de Heidegger, que son los cuatro con los que surfeo, ¿eh? Aprovecharme de todo eso para pensar qué puede haber en la subjetividad no capturado por el capital. Creo que es indispensable, ¿no? Por un lado, dejarse atravesar por las malas noticias, pero como dijo muy bien aquí mi compañero, en esas malas noticias hay un tesoro, que es ver, decir, bien, si el capital ha tomado a la subjetividad y si lo propio de esta época es la producción biopolítica de subjetividad, cuya única producción no es el empresario de sí, porque el reverso de ese empresario de sí es la fábrica de deudores, ¿eh? Eso, para entender la fábrica de deudores tenemos que volver a leer a Freud, pero también leer la genealogía de la moral en Nietzsche, también los momentos del Antiedipo de Deleuze, donde examina la relación acreedor-deudor, y también, por supuesto, todas las tesis de Lacan que muestran que ese movimiento interno al discurso capitalista ilimitado sigue la misma lógica del superyo y la deuda, es decir, más cumple el deudor frente al acreedor y menos paga su deuda, ¿eh? Como le han hecho, como es la matriz del neoliberalismo en todas partes. Ustedes han dilapidado el dinero que no han tenido, se han gastado lo que no había y ahora viene el recorte y ahora, ¿cómo? Pero no fue suficiente este recorte, no. Más, más, más. No, pero ya hemos renunciado, ya hemos recortado, ya hemos expulsado a todo el mundo. No, falta todavía siempre una vuelta más, porque el circuito capitalista tiene que dar una vuelta más. Entonces, el reverso del empresario de sí es el ser deudor, ¿no? Son perfectamente homogéneos estructuralmente la figura del empresario de sí con el ser deudor y también con otra figura, me valgo de la metáfora de Agamben, la vida no es duda, que es, bueno, Marx pensaba en los obreros que no tenían más remedio que vender su cuerpo para la forma mercancía que tomaba la fuerza de trabajo. Pero vamos a decir que hoy en día lo que se caracteriza es más bien porque no hay trabajo, ¿eh? Así que somos todos potencialmente lo que Agamben llama homo sacer, nuda vida, es decir, personas que ni siquiera tienen el valor de ser sacrificables para la estructura dominante, ¿eh? Es decir, hay una extensión también planetaria de la nuda vida, de la vida al desnudo, de la vida que no forma parte ya de ningún tipo de intercambio y que se va agolpando y concentrando en distintos lugares. Lo interesante y fundamental para pensar en las lógicas emancipatorias es que el capitalismo también en la nuda vida y en los excluidos logra la generación de plusvalía y de plus de goce, porque todo el mundo sigue bajo formas de consumo. En la miseria continúa el consumo. Consumo de objetos técnicos, consumo de drogas. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de política tiene que haber para entender que la primera transformación tiene que producirse tanto en uno mismo como en la relación con los otros para salir de todas estas exigencias de rendimiento, de deuda y transformar precisamente los vínculos sociales y nuestra relación con los modos de gozar? Eso es sumamente problemático, pero no deja de ser una de las tensiones, vamos a decir, uno de los momentos más interesantes y más apasionantes si queremos pensar de nuevo un proyecto emancipatorio, ¿no? Si queremos sobre todo, por ejemplo, pensar de nuevo lo común, la igualdad y todos los términos que tenemos que volver a redefinir si nos causa la lógica emancipatoria. Jorge me ha dicho que yo formule las preguntas, pero yo hago extensivo a todo el aforo si alguien quiere preguntar o hacer alguna aportación y convertimos esto más en unas conversaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Que yo creo que es el formato más interesante, ¿no? Bueno, Te iba a hacer la pregunta, en realidad, de cómo, la pregunta que has formulado al acabar tu primera intervención, ¿no? Porque si ayer vimos y hoy un poco también has avanzado hablando de estas malas noticias, ¿no? Que es imposible una cura, ¿sabes? Que de alguna manera estamos ya marcados, ¿no? Por lo no dicho, por eso no todo. ¿Qué posibilidades hay de emancipación? Yo lo digo porque muchas veces a lo mejor las personas que no estén tan familiarizadas con el discurso psicoanalítico, esto se puede confundir con una especie de resignación a estar fastidiados y bueno, y a gozar de eso, ¿no? Entonces, no queda bien claro. Entonces, ¿cómo hacer una política entonces desde ese imposible? ¿Qué posibilidades hay de emancipación? ¿Qué salidas? Primero voy a hacer una aclaración, porque claro, todo esto, por eso usé la palabra conjeturas, por eso uso muchos puntos suspensivos y por eso trato por todos los medios que nada tome la forma definitiva ni nada se clausure en la argumentación, porque todo esto merece ser interrogado una y mil veces y con mucha paciencia, ¿no? Entonces, lo imposible. Dije que el discurso capitalista rechaza lo imposible porque necesita indefinida e ilimitadamente seguir propulsándose. Pero eso no quiere decir que haya ciertas cosas que deberían ser posibles que el capitalismo permite. De hecho, no permite muchas cosas que podrían ser perfectamente posibles. Y de hecho, juega con la idea permanente de que esas cosas son imposibles. Es imposible cambiar la sanidad, es imposible cambiar las relaciones laborales, es decir, el capitalismo tiene lo imposible rechazado para su estrategia de reproducción infinita, pero por otro lado no permite que muchas cosas que podrían ser posibles, no permite que sucedan. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. El segundo punto que hace relación Winjo, yo he tratado en todos estos textos de apartar esas malas noticias de una especie de escepticismo lúcido o de aceptación cínica, o como dijo el propio Wincho, de una especie de resignación de decir, bueno, el ser humano está atravesado por algo que lo va a llevar siempre a lo peor, así que todo proyecto colectivo es peligroso. Esa fue, vamos a decir, un poco la posmodernidad, la idea de decir, bueno, dado que conocemos un poco más cómo está hecho el sujeto, tengamos verdaderamente mucha desconfianza y mucha reserva frente a los proyectos colectivos. No, es decir, yo trato de participar de otro problema, digamos. Yo lo que pienso es que hay que volver a reformular el proyecto colectivo, pero que el proyecto colectivo no puede reprimir ni desconocer cómo está constituido el sujeto. No debe hacerse ilusiones, ni construir espejismos, ni organizarse fantasmáticamente sobre cómo está hecho el sujeto. Hay ciertas cuestiones referidas a la condición sexuada, hablante y mortal de cada uno en la propia singularidad, que son ineliminables, ¿eh? Es decir, que algo que, vamos a decir, pone sobre la mesa el discurso analítico, es lo que hay en cada uno de singular, de irrepetible, lo que no va a volver con otro, aquello que ha aparecido en esta vida con uno y que no vuelve con otro. Es decir, lo que en cada uno de nosotros es la respuesta singular que damos al hecho de hablar, tener que elegir una posición sexual, a cualquiera que sea, y morir. Estas tres cosas son irreductiblemente singulares, ¿eh? Por supuesto que la producción biopolítica de la subjetividad, del empresario de sí, del deudor, tratan de anular esta singularidad y por eso las patologías de la depresión y de la adicción se extienden exponencialmente, pues son además todas patologías de la responsabilidad, todas se valen de los circuitos superyóicos, ¿sí? Así que hay depresión y hay adicción en todas sus formas y en todos sus matices. Pero cuando vamos realmente al plano verdaderamente entre comillas, porque siempre hay que poner tachada esta palabra, ontológico, al plano existencial, hay algo en cada uno que es una respuesta que ha dado a lo que significa estar en la lengua, tener una posición sexuada y saberse mortal. Cada uno construye de algún modo un estilo con eso. Y cada uno construye, vamos a decir, su propia incurabilidad con eso. Y cada uno hace de eso, voy a usar una palabra lacaniana, un síntoma, pero un síntoma escrito con TH, con la grafía antigua, para mostrar el carácter radicalmente singular de esto, el carácter irreductible, el carácter que no puede ser homologado a ningún tipo de equivalencia mercantil, porque es lo absolutamente singular. Es precisamente lo que la producción biopolítica de la subjetividad trata de eliminar, que cada uno pierda su relación con la singularidad, que cada uno ataque su relación con la singularidad, que uno mismo sea el vigilante de esa singularidad y la sofoque y la destruya, que uno mismo mate lo que hay en cada uno de singular, lo que podría haber en cada uno de singular para el amor, para la amistad, para la relación con la causa, que muera en este movimiento permanente donde, vamos a decir, el proyecto es que uno envejezca como un animal. Es decir, como un animal, quiero decir, como alguien que no tomó jamás noticias de lo que significa estar en la lengua, de lo que significa una posición sexuada y de lo que significa ser mortal. Es decir, la cuestión de la animalidad, o sea, la idea de tratarnos a todos nada más que como proyectos corporales programados o evaluables según las condiciones de salud o enfermedad, tienen que ver con esta animalidad, ¿no? Bien, entonces la pregunta que surge en relación a lo que me ha dicho Wincho, pero que yo necesito que ustedes me acompañen en la complejidad de esto, es cómo algo tan singular puede conducir a lo colectivo, porque lo colectivo se ha identificado normalmente con la palabra nosotros, o con todos iguales, o todos equivalentes, o los que nos vuelve a todos uno. No, ese modo de concebir lo colectivo es el que a mí me ha parecido problemático y el que históricamente ha demostrado en los proyectos de colectivización de los países que llevaron adelante el denominado históricamente socialismo real, todo este circuito descrito por Hegel entre el terror y la virtud. Es decir, cuando la virtud se empieza a resquebrajar, tenemos que aplicar el terror, porque cada vez que aparece algo singular que no puede ser pensado en la lógica del para todos colectivo, lo tenemos que eliminar, como, digamos, estuvo en el corazón del estalinismo este problema, ¿no? Terminar segregando, matando y eliminando todo aquello que de algún modo encarnara cierta diferencia. Si uno lee, como he repasado últimamente, mi vida de Trotsky, tengo una especial simpatía por Trotsky, a pesar de que después las agrupaciones trotskistas tienen otro... no me parecen trotskistas, pero bueno, tampoco a veces han sido freudianas los seguidores de Freud, tampoco han sido lacanianos los seguidores de Lacan, en fin. Hay siempre un problema entre el nombre, los seguidores, y... pero por Trotsky tengo una especial admiración, me parece una figura importantísima, ¿no? ¿Cómo fui a parar a Trotsky? Todo lleva siempre, no sé, todo va llevando al problema de lo colectivo. Es decir, el desafío es que eso singular sea lo que verdaderamente tenemos en común. Me propuse en uno de los textos, que se llama Soledad Común, mostrar de diversas maneras, según mis posibilidades, cómo argumentar esto, que eso que tenemos en cada uno de nosotros de singular es a la vez lo que tenemos en común. O sea que la soledad común, como la llamo yo, es lo que transforma a la masa en pueblo. Para mí hay pueblo cuando hay soledad común. No hay pueblo cuando decimos estamos todos identificados y somos todos lo mismo. Pueblo no es la homogeneización. Pueblo no es la eliminación de la singularidad. Hay pueblo cuando hay soledad común. Es decir, cuando finalmente la soledad y el común entran en una relación de correspondencia recíproca. Pero ¿cómo se construye lo común? Bueno, ahí me valgo del problema de la lengua, del no todo que Wincho evocó. Es decir, con esa singularidad. Es decir, no veo oposición entre lo singular y lo común. Uno de los graves problemas de las narrativas fundantes de la modernidad han sido estas oposiciones entre lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo. Todo eso hay que descomponerlo. Todo eso nos sirve para pensar verdaderamente lo que tenemos entre manos. Todas esas oposiciones binarias deben ser atravesadas y desmontadas. Soledad común no responde a la lógica de lo privado, lo público, lo individual, lo colectivo. Es otro modo de pensar donde lo común no solo no se opone a lo singular, sino que es la verdadera expansión de lo singular. Y lo singular solo se singulariza, ¿no?, en la medida en que verdaderamente participa de lo común. Bueno, por lo tanto, hice todo un desarrollo sobre cómo lo singular y lo común son respuestas no a las identificaciones, sino a un vacío. A tres no hay. O sea, fíjense un poco la complejidad. Lo común se funda a partir del no hay, no a partir de lo que tenemos, entre comillas, en común. No es el bien común universal del progresismo ilustrado. Es otra idea de pensar lo común. Y bueno, Wincho, y con esto termino, evocó el no todo, que es una expresión de Lacan. Normalmente se piensa lo común y la igualdad desde el para todos. No, hay que pensar, esa es la lógica masculina. La igualdad y lo común, es lo que me parece a mí la apuesta más interesante, puede ser pensada desde la lógica femenina del no todo, porque el para todos, cada vez que se constituye, siempre deja fuera una excepción. No hay para todos sin excepción. Eso Lacan lo formalizó, pero está en el pensamiento de Hobbes, está por supuesto en toda la teoría de Carl Schmitt, está las maneras en que el pensamiento paratodea y hace excepción surgen en distintos pensadores. Lo interesante que tiene el no todo es que es un ámbito que no tiene excepción y por lo tanto es el ámbito igualitario, es el ámbito donde podemos pensar la igualdad. La igualdad no es lo contrario de la diferencia. La igualdad solo puede ser pensada a través de la diferencia, porque si no, es lo que nos hace a todos iguales, entre comillas, desde la lógica del mercado, que también tienen sus proyectos homogeneizantes, volvernos a todos parte de lo mismo. Así que la igualdad no puede ser la mismidad, ni la homogeneidad, ni la masa. Hay igualdad, hay pueblo, hay común, cuando esta singularidad se pone en juego. Yo creo que los proyectos revolucionarios del siglo pasado, por eso evoqué a Trotsky, tuvieron el momento de soledad común. Yo me resisto a pensar que fueron solo el estalinismo, solo la catástrofe, que fue el argumento del que se valió toda la restauración conservadora en estos años. Miren en qué han terminado esos proyectos. Pero una de dos, o la historia de los seres humanos es la historia que conduce siempre a los campos de concentración, o hay en esos proyectos políticos que desencadenaron un proceso revolucionario todavía un saber en reserva a descifrar, un no saber, podríamos decir, que todavía no está articulado y que tiene que ver con estos momentos de soledad común. Personalmente siempre doy el testimonio de que las veces que participé de acontecimientos colectivos y de proyectos colectivos, yo no sentí que era solo psicología de las masas, identificaciones al líder, asfixia de lo singular. Siempre percibí, y por eso intenté durante años encontrar la forma de darle a esto una estructura formal, esta soledad común, que para mí es la manera en que lo colectivo se puede constituir en una potencia emancipadora. Es decir, ese momento no tiene garantías, no tiene apuesta, porque vamos a decir, es una apuesta que de antemano sabe de su contingencia, no tiene una historia que la esté esperando. A la emancipación ya no hay que pensarla como la historia que la espera, desde la historia que la está esperando. No la está esperando ninguna historia. Puede ocurrir o no ocurrir. Depende muchísimo, ahora como ya no está esa narrativa que nos aseguraba que se iban a cumplir las cosas, depende mucho del deseo. Ahora sin el deseo no pasa nada. Ahora no hay política, el nuevo Eros es la política. Y el nuevo nombre del deseo es la política, pero en la medida en que suceda algo distinto de lo que sucede. Pero no tiene otro soporte del deseo. No puede decir, hay un sujeto que por cómo está instalado en las relaciones sociales de producción, va a llevar inevitablemente a la revolución. No. Hay una fragmentación, hay estas figuras del empresario de sí, el deudor, la nuda vida, etcétera, etcétera. Y luego está la posibilidad de organizar un nuevo campo de subjetivación que tenga en cuenta lo singular, que articule lo común y probar. Y siempre a un paso de que las cosas no salgan bien, pero la verdadera apuesta siempre corresponde hacerla cuando uno está siempre a un paso de que las cosas no salgan bien. Porque si uno quiere tener todo garantizado de antemano y uno sabe de antemano que lo que va a elegir va a llevar al buen lugar y todo eso, ya sabemos que ese es el circuito del terror y la virtud, ¿no? Me parece excelente la propuesta. Me hiciste acordar algo. Trotsky decía que el problema no era Lenin, sino los leninistas, ahí mismo en mi vida. Y me hace pensar que Trotsky mismo, a mí también me gusta mucho Trotsky, y Trotsky murió solo, digamos, ya se había peleado prácticamente con todos, con los mismos trotskistas, se habían peleado entre ellos, se habían dividido en varias ramas, se habían peleado aún mismo con él. Y me hace pensar si hay alguna salida o cómo pensás vos la cuestión del populismo. Porque yo también le veo una difícil salida a la encrucijada donde estamos metidos actualmente. Entonces, ¿dónde ubicás el populismo? Esto, bueno, por lo menos en América Latina se está dando bastante. Bueno, tiene lo suyo, ¿no? La pregunta. En el caso de Trotsky siempre es apasionante observar que, teniendo toda la clarividencia que tuvo sobre el destino de la Revolución Rusa y de todas las caracterizaciones que él hace después del estalinismo, no dejó nunca de ser comunista. Esto es una cosa que siempre me interesa subrayar, que él, viendo toda la catástrofe, toda la tragedia, porque además perdió seres queridos, bueno, en fin, todo el despropósito y el disparate en el que terminó todo, no lo hizo retroceder con respecto a la causa por la cual él estaba, vamos a decir, concernido. Quiero decir, algunos verían esto como un caso de dogmatismo enfermo. No, yo tengo un enorme respeto por aquel que dice, vamos a insistir de otra manera, vamos a tratar de seguir, y ahora de otra manera. Lo que terminó haciendo Trotsky fue pensando, bueno, esta fue una forma que no funcionó, estamos obligados a pensar otra, pero no se volvió Vargas Llosa, ¿no? No se volvió un señor que te dedica a dar sermones sobre los peligros de la libertad mientras el mercado hace cualquier cosa con los sujetos. Bueno, eso es lo que siempre valoro de él. Con respecto a la palabra populismo, bueno, en la época plenamente marxista de los años 70 era una palabra horrible. Luego después pasó a ser horrible para todo el sistema neoliberal mediático y para el régimen de circulación en la prensa. Es equivalente a un insulto, es semejante a lo que ocurrió con la palabra queer, que comenzó como un insulto y los movimientos queer tuvieron el talento de apropiarse de la palabra y transformarla en una palabra de lucha y una palabra de combate. Bueno, has evocado en América Latina, yo creo que esa palabra, que siempre tiene un acento despectivo en su modo de circulación dominante, basta ver cómo cada uno acusa al otro de populista, digamos, proseguido un proceso semejante al de los queer, y le debemos, por supuesto, a mi querido amigo Ernesto Laclau, que falleció hace poco en Sevilla por un accidente, haber encontrado además la manera de razonar estructuralmente, también a partir de Lacan, digamos, la lógica de esa palabra, es decir, no el populismo ni como la demagogia, ni como las formas así aberrantes de la política, sino como la invención de un pueblo cuando empiezan a surgir demandas que no pueden ser satisfechas institucionalmente, ¿sí? Y por lo tanto se tienen que articular en relación a una cadena de equivalencias, esto es la lógica de Laclau, en donde esas demandas, que son heterogéneas entre sí, porque están por un lado los desahuciados, por otro lado los que tienen problemas con la atención sanitaria, por otro lado los que no comen, por otro lado los que no tienen trabajo, pero sin embargo, si eso es nada más que una demanda sectorial, no se puede constituir una voluntad colectiva. Hay una voluntad colectiva cuando cada demanda insatisfecha que la institución no logra absorber ingresa a una cadena equivalencial que nunca termina de reducir la heterogeneidad de cada una de las demandas. Pero a la vez, esa cadena equivalencial permite, por un lado, la emergencia de una voluntad colectiva y, por lo tanto, el momento hegemónico, el momento de decidir qué tipo de organización política articula esa voluntad colectiva. Y de ahí la teoría del significante vacío de Ernesto en relación a los problemas de liderazgo. No ver solo en el liderazgo una opresión que viene desde arriba y un sujeto que quiere mandar, sino una gran invención política, porque a veces el liderazgo está construido o es interesante en la medida en que sea un significante vacío que permita que esas demandas, que ya no se van a satisfacer por la vía institucional, ingresen a una cadena equivalencial que las transforme en la emergencia de una voluntad colectiva. Ver la emergencia de una voluntad colectiva es apasionante, no pasa, es decir, no es un proceso de antemano asegurado, ¿no? A mí me parece que uno de los grandes momentos de esta época es que da la impresión de que lo estamos viendo. ¿Sí? Con entusiasmo, con el entusiasmo propio de las cosas que de golpe surgen desde un lugar imprevisible, ¿no? Pero, como decía el amigo Gramsci, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, ¿no? Has hablado antes de soledad común, que me parece un concepto bastante interesante, ¿no?, para pensar todo esto. Y hablando con otros compañeros antes, ayer y tal, pues hablábamos si no es un buen ejemplo de soledad común, por ejemplo, la paz, ¿no? ¿Sabes? También recordando un poco una noticia que leí hoy en el periódico, ¿no?, que dice que recordar que en Málaga todavía o sea, más de 5 desahucios al día se siguen produciendo en Málaga cuando el 90% de las hipotecas siguen siendo abusivas, ¿no? Y entonces comentábamos cómo si la experiencia de la paz puede ser un ejemplo de soledad común, porque es de alguna manera poner en común, o sea, poner en colectivo o en común eso que de alguna manera te han puesto desde fuera. Vale, te han puesto desde fuera y te lo han hecho como algo, como un malestar íntimo, ¿no? Entonces, vaya, nos parecía que era un buen ejemplo. No sé. Ponerle el acento en la estafa, poner el acento en el discurso capitalista en vez de encerrarlo en el malestar íntimo. Eso nos parecía un buen ejemplo. Sí, porque estoy de acuerdo con esta lectura, porque efectivamente en el proyecto capitalista está que uno mismo se enferme de que uno no ha dado la talla, de que uno no ha estado a la altura, de que uno no ha sido como tenía que haber sido, en fin, juegan con toda esta colonización económica del superyo. Para esto es indispensable entender un poco la lógica de Freud y Lacan y de cómo el capitalismo se apropió de esta instancia que vuelve al sujeto deudor y culpable de una deuda que no sabe dónde la contrajo, ¿eh? Y que no va a poder jamás cancelar. Entonces, claro, el momento de soledad común, como lo ha dicho el compañero, es cuando se rompe con este circuito del malestar. Dicho esto, matizo que no confundamos el momento de la soledad común con ese solipsismo global que hay. Por ejemplo, un entrevistador en la televisión argentina, con muy buena voluntad, me dijo, claro, la soledad común, estamos todos el tiempo conectados en internet y en el fondo estamos solos. No estoy hablando de eso. Eso es una especie de solipsismo global que efectivamente existe, que todo el mundo cree que está conectado porque está todo el día trabajando y produciendo plusvalía para Facebook, ¿sí? O para lo que sea, ¿no? Porque, claro, evidentemente no comparto la utopía cognitiva de ver en la expresión esta general intellect de Marx, que algunos filósofos italianos tomaron como la posibilidad a través de las redes de generar un potencial emancipatorio. Es decir, creo que ahí hay un obstáculo. Yo trato de polemizar en mis libros entre esa idea de común y la idea que propongo, pero yo no estoy hablando del solipsismo global, hablo de esto que Wincho acaba de formular, el momento en donde verdaderamente es lo mismo, completa una idea de Laclau, que es el momento en donde tu demanda, en vez de solamente pertenecerte a ti como aquello que te ha vuelto fracasado, inútil, arruinado y todo eso, se articula. Pero articularse no quiere decir formar parte de una totalidad, ¿eh? Ese fue el error histórico, ¿eh? Es decir, es mantener la heterogeneidad, mantener la idea de dislocación, mantener la idea de contingencia y no estar en la idea de, bueno, ahora sí, nosotros vamos hacia la historia y la historia viene hacia nosotros. Y, es decir, es la cuestión de cómo emerge una voluntad colectiva, pero que siempre lleva la impronta de algo contingente. Ahora, ese ejemplo es un ejemplo de la relación entre la voluntad colectiva y el deseo. Porque sin el deseo, la gente se enferma y dice, me echaron de mi casa, hice todo mal y me equivoqué. Es decir, el deseo es la única forma de desconectar el circuito mortífero del superyo. Pero el deseo no hay que transformarlo, y ese es un problema complejo, en una instancia voluntarista. Es decir, el deseo no es una instancia que yo manejo o que la pongo a mi disposición. Pero sí, y esto es importante, puedo ser responsable de no tener nada que ver con el deseo o de dejar que el deseo habite en mí. Para dejar que el deseo habite en mí, me tengo que separar de estos movimientos organizados por los circuitos que hemos descrito como los circuitos de producción de subjetividad del capital. Eso no es el deseo. Una pensadora de las ciencias políticas como Wendy Brown, que está en unas coordenadas distintas a las mías, también ha captado esta misma temática y ha hecho también desarrollos bastante interesantes. Hace poco leí en Facebook, mientras trabajábamos para el Facebook, que hacías algunos apuntes, que tampoco profundizando mucho, acerca de cómo la izquierda lacaniana podría aportar a los procesos de Podemos, los procesos instituyentes que se están dando ahora mismo, de democratización. Y me gustaría saber si puedes concretar o cómo imaginas esas aportaciones y más en concreto respecto a la relación que se puede estar dando entre la dinámica de partido y la dinámica de movimiento. No, si entendemos la dinámica de partido tal como se está dando en la modernidad y hasta ahora como una dinámica de totalización que anula la singularidad, que tiende a la homogeneidad. Y la dinámica de movimiento es una dinámica que ha abierto a la multiplicidad y a las singularidades y a, ¿no?, la diversidad. ¿Cómo imaginas esa dialéctica? Te agradezco mucho que recuerdes esa nota, se llamaba algo así como Podemos, Postmarxismo y Lacan, ¿no? Y bueno, a ver, lo de Lacan son apuntes provisionales frente a un proyecto mucho más que tiene otro tipo de tensiones. A ver, nunca coinciden. Cuando uno pertenece a una determinada tradición crítica del pensamiento y a la vez elige algo, ahí mismo se divide, porque lo que uno piensa y lo que está sucediendo no va a coincidir, ¿no? La única forma de que lo que uno piense suceda es no elegir nada, porque entonces uno sigue hablando con los que piensan como uno y se pone de acuerdo con ellos. Pero el problema de la elección política, es decir, cuando uno elige algo que se empieza a oficializar, no sé por qué, bueno, yo pertenezco a la tradición de haber criticado y me ha tocado en América Latina defender cosas oficiales, y ahí empiezan problemas muy incómodos, porque es mucho más cómodo estar afuera, pero cuando uno tiene que defender algo, entonces yo pienso, terminaba ese artículo diciendo, ese artículo que has tenido la generosidad de evocar, que Lacan no es la emancipación, pero que sin Lacan la emancipación puede caer en repeticiones nefastas. Entre ellas una que estás evocando aquí, que si se toma solo como referencia la forma partido y se desconecta de la cuestión del movimiento, a mí personalmente me parece que se reintroduce por la ventana lo que se quiso expulsar por la puerta, porque el problema es el anudamiento. Es decir, yo lo que sí exactamente pienso es que no es lacaniano creer que puede haber una representación directa, es decir, que uno se represente a sí mismo y que no tenga nada, ninguna estructura organizativa ni nada, y que no, porque eso contradice al propio sujeto del inconsciente, que siempre está en una lógica de la representación. Nunca es representado exhaustivamente del todo, pero a la vez tampoco puede estar sin representación. Es una tesis de Lacan que, con perdón, me permito evocar en la fórmula lacaniana, el significante representa al sujeto para otro significante. Nunca hay un sujeto que pueda presentarse. Discuto con los amigos que defienden la idea de multitud, presencia, presentarse a sí mismo. No, es decir, el problema difícil es que en la medida en que no puedo estar todo el tiempo presente, algo me representa. ¿Y cómo consiento a lo que me representa? Sabiendo que no me va a representar nunca. Es decir, es Uy, no se cae esto, ¿no? A ver si digo no me va a representar nunca y en ese momento yo desciendo a... Es decir, ¿cómo hago para estar en algo que me represente que no me va a representar? ¿No? Porque claro, como sujeto no voy a estar del todo representado nunca. Y a la vez muestro que he elegido eso, ¿no? Esto es delicadísimo, porque hablamos con compañeros que ya están tan alienados a aquello que los representa que uno no les puede decir nada, porque ya tienen respuesta para todo, pero forma parte inevitable, ahí como soy viejo lo tengo que decir, de la emergencia de estos proyectos. Es decir, uno dice, ¿te estás dando cuenta que tal vez sea un error? No, porque en realidad, y ya te... Justo lo que ibas a señalar queda rápidamente clausurado porque se vuelve todo inminente, se vuelve todo urgente, y luego como el adversario, o para decirlo en los términos clásicos, el enemigo, es muy poderoso, y es muy ardua la tarea de verdaderamente ocuparse. Claro, es que verdaderamente uno está frente a un enemigo que no es, como decía Marx, la dominación es abstracta. O sea, el enemigo no es solo el político de la derecha, sino una estructura de emplazamiento que, según Marx, cuando llega el momento de la subsunción real del capital, se ha vuelto abstracta. O sea que está, si eres verdaderamente alguien que está entendiendo la lógica del capital, estás en un problema de proporciones gravísimas, que es una estructura de dominación que ya no tiene dominadores visibles, ¿no? Bueno, entonces ahí viene todo este lío de la representación, que para mí no se agota en el problema del partido, sino que necesita el anudamiento entre partido, movimiento y teoría, las tres cosas, porque si no hay una experiencia teórica nueva, o sea, es decir, salir de la lógica del bipartidismo es también mostrar que hay una articulación discursiva y teórica distinta sobre qué significa la experiencia política. Si no ocurre eso, en muy poco tiempo se va a reinstalar toda la cuestión de la política como una nueva profesión, como ha venido funcionando durante estos años en el neoliberalismo. La política como un medio de encontrar un lugar dentro del estamento estatal. Entonces, bueno, el problema es este anudamiento entre movimiento, partido y teoría. Y, como has evocado tú, el problema de la singularidad y el problema de lo común. Aceptando, estoy entre los que han aceptado, digamos, que no hay representación directa, que no hay presencia, que la presencia no... Porque esa experiencia hubo en la Argentina también en el 2001, todas las plazas llenas, todas las calles tomadas, el movimiento piquetero parecía casi una situación prerrevolucionaria, todas las calles cortadas, y se extinguió todo. Y el subcomandante Marcos le pasó lo mismo, es decir, esto lo he discutido varias veces con Badiou, las veces que me he encontrado con él, es decir, la idea de hacer una política fuera del Estado tiene siempre el encanto de no estar atrapado en la maquinaria del Estado, que ya sabemos que es una maquinaria terrible. Pero el problema es que entonces le cedes eternamente el Estado al capital y a la derecha. Entonces no hay más remedio que afrontar el problema de que el Estado no es solo una máquina de dominación. ¿Y cómo hacemos para afrontar que el Estado no sea una máquina de dominación si está construido como una máquina de dominación? Es decir, ¿cómo vas a ir a ocupar el Estado cuando el Estado está pensado según la máquina de dominación que tiene que reproducir el capital? Pero si no ocupas el Estado y no te arriesgas, ¿no? Y ahí está todo el... Yo siempre evoco, ¿no? Con perdón de los que están aquí, que deben haber escuchado esta anécdota, entre Trotsky y Lenin, cuando Lenin le dijo, quiero que seas el ministro de Relaciones Exteriores, Trotsky le dijo... pero soy judío, te voy a traer un problema, porque ya estamos acá, no podemos organizar la revolución, no podemos organizar el Estado ruso, y ahora vamos a tener un problema con el mundo por nombrar un ministro judío. Lenin le dice, pero hemos hecho la revolución para ahora tener en cuenta la estupidez de que tú eres judío. Y Trotsky le dice, bueno, pero es que la revolución va a terminar con muchas cosas, pero no con la estupidez. Y entonces Lenin le dice, pero si no va a terminar con la estupidez, quiere decir que nos tenemos que plegar a ella. Es decir, no me olvido más de este diálogo, porque digo, claro, vaya estos dos tipos, ¿no? Cómo habían entendido, ¿no? Cómo en el mismo momento en que habían ganado tienen esta conversación, ¿eh? Es decir, no la tienen cuando ya sucedió lo que sucedió después, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da la medida de lo difícil que es, ¿no? Yo creo que hay una... Para comprometerme más en lo que digo, creo que se ha producido una novedad interesante, que es que hay un grupo de personas que tratan de pensar desde otro lugar la política y han optado. Y luego han optado de una manera no meramente testimonial, sino que quieren ganar. Es decir, todo eso como impulso, como manifestación del deseo, me parece muy importante. Que a la vez, además, no se engañan con respecto a ningún proyecto teleológico. No dice, están con nosotros la clase trabajadora que realizará, sino que de algún modo han entendido que sin el deseo no van a ningún lado. Pero tienen un problema, es que han tenido una enorme expansión en relación al malestar que se ha producido, que esa expansión ha sido bastante horizontal a través de los círculos, pero que ahora tienen que hacer el pasaje de esos círculos a la teoría de la representación que ellos construyan. Y como en esa teoría de la representación cada uno va a sentir que hay en ese pasaje una pérdida, porque el paso del círculo a la representación no puede hacerse sin la pérdida. Hay que encontrar la manera de saber hacer con esa pérdida, que esa pérdida sea la que corresponde, que hay que tener una gran... esto lo hablaba el otro día un poco con Íñigo, ¿no? Es decir, claro, no hay una forma ahora de... el círculo, nuestro por ejemplo, el círculo de psicoanálisis. Ahí dicen cualquier cosa del círculo de psicoanálisis. O sea, yo debo ser, perdón por la habilidad, el más sensato que hay. O sea, imagínense las cosas que dicen en el círculo de psicoanálisis. Pero, digo, claro, evidentemente esto no puede trasladarse de una manera así, sin pérdida, a la lógica que se va a gestar este fin de semana y a la que después, ¿no? Pero a la vez, si algo de esos círculos, si esos círculos se pierde también lo más importante. Entonces, este es el tema, se podría dar este ejemplo, pero podríamos dar, está este ejemplo de coyuntura, pero se podrían dar muchos ejemplos, ¿no? Hay una figura hegeliana que se llama el alma bella, ¿no? Que Lacan, que es el que denuncia todo el tiempo, el que se termina yendo, digamos, ¿no? Porque las cosas no son como él denuncia que ha sido, digamos, traicionado en su posición. Esa posición del alma bella, el problema que tiene es que finalmente, como el propio Lacan dice, no está siempre al servicio de un desacuerdo con el mundo, ¿no? Y no vehiculiza el deseo, lo que vehiculiza es el goce de sentirse siempre distinto, ¿no? Y claro, aquí el lío es, ¿cómo pensarse uno siempre distinto con otros? O sea, es un lío porque uno tiene que decir, lo más importante que hay en esta vida es uno mismo, y a la vez uno carece de importancia. Y las dos cosas son ciertas. O sea, para entrar en una experiencia política uno tiene que decir, no hay nada más importante que yo. Y a la vez, carezco de importancia. Y las dos a la vez. Porque si uno dice, yo carezco de importancia, porque lo importante es la organización, es como cuando yo era joven, donde uno decía, bueno, vas a morir, pero uno va a levantar tu bandera. No, los que murieron, ¿no? Yo perdí un montón de amigos, murieron. ¿No? En todo caso han quedado sus madres y qué sé yo, que hicieron finalmente una cosa importante, muy importante. Fue, paradoja de la historia, tal vez más importante lo que han hecho las madres que lo que intentamos hacer nosotros. Pero era una idea metafísica, como que no había muerte, como que te sustituía a otro y eras inmortal. Pero no, el asunto es que hay muerte, que el cuerpo muere, que la idea de que el cuerpo existe, no se puede borrar, ¿no? Entonces, uno es lo más importante, pero a la vez es lo menos importante, y las dos cosas tienen que encontrar un lugar, ¿no? Si puedes profundizar un poquito más en lo de la lógica de lo masculino y la lógica de lo femenino en relación a la constitución de un común y la igualdad. La lógica de lo masculino no nos sirve para construir un común. No. Esta idea le he dado muchas vueltas porque hay muchos lacanianos que yo estoy en desacuerdo, caracterizan esta época como el no todo, o como es líquida, porque efectivamente podemos decir que las instituciones que funcionaban antes ya no funcionan, porque no hay más figuras de autoridad, porque el padre se derrumbó, porque la propia comunidad internacional no sabemos ya si existe. Pero bueno, eso muestra que lo que verdaderamente sigue siendo sólido y que se ha desvanecido todo lo demás es la propia estructura del capital, ¿no? Que el capital tiene tal capacidad de reproducción que ya no necesita funcionar ni siquiera con el tejido simbólico con el que funcionó toda la modernidad. Es un error grave decir que es líquido, e incluso diría yo que es reaccionario pensar que vivimos en lo líquido, cuando en realidad hoy en día ya se equivoca alguien muy temprano en su vida y paga las consecuencias de eso el resto de su vida. Es decir, que no hay una cosa líquida, al revés. Hay tal grado de emplazamiento del capital que los sujetos, si se equivocan, resulta que tienen que pagar eso para siempre. No fue así mi infancia, yo me equivocaba cada rato. Y cambié de colegios y de adolescentes y todo tipo. Y no estaba la sensación que tienen ahora los niños y los adolescentes y los jóvenes de que si no abrieron la puerta adecuada, se han quedado. Entonces, toda esa idea de lo líquido, de esto, de lo otro, no la comparto. Pero claro, tengo un problema teórico que está anunciado en tu pregunta, que es decir, pero si el capitalismo es así, ¿no es un fin de la historia? ¿No es finalmente la tesis del fin de la historia? de que el capitalismo es ilimitado y se autopropulsa, ¿no está hablando de algún modo Hegel y la versión de Collet y la versión peor de Fukuyama en esa teoría? Entonces ahí entro en el problema del no todo. Es decir, el no todo es lo que me permite pensar que la historia está abierta y que no es algo que se cierra sobre la totalidad específica del discurso capitalista, y el no todo es lo que me permite pensar al discurso capitalista en su contingencia. Por eso tampoco acepto lo del coreano este que se ha puesto de moda, de que la revolución es imposible. Escribí en internet también una respuesta a eso, porque es una teoría que ya conocí en Baudrillard, que son como refritos de Heidegger, de este, el otro, para decir que el crimen es perfecto. Mi punto de vista es que el crimen no es perfecto. O sea, si considero al capitalismo como el crimen perfecto, ¿para qué? O sea, vamos cada uno acomodándonos a lo que se puede y listo. Pero no hay crimen perfecto. Así que cuando se argumenta eso de, fíjate cómo está diseñado todo esto, que la revolución es imposible, a lo que se está llamando es, mira, no hagas nada, porque esto ya no tiene más que ir desplegándose de modo ilimitado y tú no tienes nada que hacer. Pero ¿qué es lo que enseña el psicoanálisis? El psicoanálisis como experiencia muestra que por más que uno tenga determinaciones de todo tipo que pesan sobre uno, hay siempre una brecha por la cual uno puede elegir, que uno no puede solo aceptar que es el resultado de todo aquello que lo determina, que siempre hay un momento de decisión ineliminable, y eso es para mí crucial con respecto a la experiencia política. Y entonces ahí aparece el no todo, porque en la lógica que muestra Lacan, dice que el universal siempre está construido en la lógica masculina de para todos, ¿no? Él lo formula en términos lógicos, para todo X, función de X. Es decir, es una estructura que para sostenerse, dice Lacan, para que ese para todos se organice, tiene que tener una excepción. Si hay una excepción, no podemos pensar la igualdad, porque ya sabemos que, a ver, para que nosotros nos cerremos como para todos, este que es un poco diferente lo mandamos afuera. Este otro que salió rarito lo ponemos afuera, y cuando nos queremos acordar, vemos que lo que verdaderamente ha sostenido a esa totalidad es todo el tiempo una exclusión. Entonces, el problema es cómo pensar un espacio sin exclusión. Y es un problema grave, serio, ¿no? Es grave porque el pensamiento tiende al para todo, dice Lacan, ¿no? La forma espontánea de pensar es para todo y excepción. Es la forma que él caracterizó como masculina. Entonces él plantea el no todo que se caracteriza, su cualidad es no tener excepción. Es un espacio que no tiene una excepción que lo cierre, no tiene ninguna excepción que lo clausure. Entonces, desde ese punto de vista, sería al menos la matriz lógica para pensar la igualdad. Y a la vez para abrir el horizonte del discurso capitalista, decir, no, esto no es el para todos, porque hoy en día lo que se presenta como para todos es el capital, que busca incluso sus propias excepciones, dicen, está fuera del mercado, países inviables, vidas inviables, ¿no? Esto es un poco parte del problema, pero... Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención y bueno, fue un verdadero gusto estar aquí, ¿eh?